Cuando me dijo así, la palabra llegó dentro de mí. Se me metió Dios por dentro. Me paré de la cama y dije, diablo, la Biblia no registra ángeles mujeres. ¡Fuera, vete, diablo, fuera! ¡Fuera! Impresionante testimonio del evangelista Héctor de la Cruz. Recuerden cuando este hombre predicó en la montaña de Solte, que se enfrentó frente al mismo diablo, los brujos, los hechiceros, los satanistas y cuánto demonio más allí. Luego de eso a este hombre se le vino una prueba gigante que estuvo a punto de costarle su ministerio hasta su propia vida. Yo quiero que tú veas este video hasta el final y mira cómo Dios lo sacó de esa terrible prueba. Y dice, aleluya, que Job estaba tan sorprendido que cuando miró que había pasado aquella prueba, él pasó aquella prueba porque Dios le había hablado. Cuando Dios le habló, bueno, primero Dios mandó tres mensajeros a que le dieran ánimo y los tres mensajeros empezaron a acusar a Job, porque eso es lo que pasa en el momento de prueba tuyo. Dios envía a gente que te dé los ánimos y cuando llegan donde ti, empiezan a sacarte los trapos al sol, a decir, no sabía que tú hiciste esto, no sé las consecuencias de esto, no es porque tú estás desobedeciendo, lo que tú tienes que hacer ahora más, lo que tú tienes que hacer aquí nada más, eso no fue lo que Dios te mandó a hacer, eso no es lo que Dios te manda a decir, mi alma le va a la gloria de Jehová. ¡Cuánto Dios! ¡Ah, yo estoy sintiendo! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo está metido dentro de mí, hablando con una autoridad. Dios lo manda. ¿Sabe que Dios lo manda? Dios lo manda a levantar los brazos. Dios no lo manda a decir por qué ese brazo está caído, por qué está triste. Dios lo manda a que lo levante. A usted no le importa el por qué está así. El por qué está así no lo sabe. Pero el plan de Dios es dejarlo así, por eso amándote. ¡Vamos a estar arriba! El plan de Dios es que la persona se, aleluya, se goce, se llene de regocijo, porque hay esperanza, hay salida para el problema, hay resuelve el problema. Dios dijo, oye, la verdad, que yo había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No, gloria a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Oye, me parece que cuando vino el momento difícil se olvidaron de que Jesús le había dicho crucemos. Se olvidaron de que Jesús, aleluya, tenía el poder para salvarlo. Que aunque murieran todos, pero no venía fuerte, porque aquel que está en mí dijo, yo soy la resurrección, el que esté en mí, aunque esté muerto, ¡vivirá! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la que se diga, y la prueba para que no aguantamos más. Y yo creo que se lo despierta, tú lo despierto yo. No despierta tú, no despierta tú. Acá no ha podido nada. Yo creo que se le tiraron los dos encima. ¡Señor! Porque no dice salva, ¿eh? ¡Hasta ahora, Señor! ¡Hasta ahora, Señor! ¡Hasta ahora, Señor! Y se le dijeron, le despertaron y le dijeron: ¡salva lo que merecemos! Jesús se y le dice a la mar, ¡be quiet! ¡Shut! ¡Cállate la boca! Y el viento, ¡enmudece! Los discípulos se miraron a otros. ¡Mira los discípulos! ¡Yo no le digo a ustedes que pasemos al otro lado! ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué ustedes se adelantan de un viento? ¿Por qué cuando viene una prueba se adelantan? ¿Por qué cuando viene el momento difícil, pastor, le dan ganas de entregar? ¿Por qué evangelista usted dice, no, predico más? ¿Por qué más profeta usted dice, no, profetizo más? que el que calma los vientos lo va a hacer, que el que calma la tempestad lo va a hacer, que el que le dice fue la prueba lo va a hacer. ¡Lo habló! ¡Se fue la prueba! ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Hermano mío! ¡Mire, escuche bien! ¡Escuche esto! Yo quiero contarle algo rapidito. Y creo que voy a finalizar. Creo que voy a terminar. Yo vine de Venezuela, en Estados Unidos, yo me olvidé de lo que me dijo el diablo. me olvidé. Fui a hacer una campaña en Chicago y mientras iba llegando en Chicago se me mete una tremendera encima. El segundo día tuve que ir y dejar la campaña. Todo el mundo me ha pasado. Nunca agarré un avión. Bueno, yo manejé desde Los Vegas a Chicago con 5 horas manejando. Yo tuve que dejar mi carro en Chicago, agarrar un avión e irme para mi casa. Imagínate lo que me pasó. Gracias a Dios, eso fue ese tiempo. Si me pasa ahora, la gente dice: oye, dice, lo dije, el Espíritu de Dios, mira, estoy pecado, te lo dije, mira, Dios lo mató, mira, dice, eso va a pasar, no sé tú, está lo digo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es como cuando la mente de la carpa, ¿te acuerdas? Yo le dije al Señor, Señor, eso es lo que me falta a mí. Que se mate una persona aquí en el tornado, o se viera a alguien, o nos matemos todos, pero para que todos los pastores que han hablado de esa gente que ha dado basura del ministerio, entonces digan, te lo dije, mira, Dios lo mató todo. O sea, que con el diablo confía. Se equivocó el diablo confía. ¿Cuántas palabras? Pero mira, cuando mire, me tuve que quitar en cama en mi casa. Una vez me quedé encima, no me pude ni bañar ni nada. Al otro día no tenía fuerza, no comí nada en todo el día, no me levanté de la cama. Al tercer día yo no podía hablar, no podía hablar, no podía decir nada, estaba como paralizado en la cama. A mí se me dio el diablo lo que me dijo el diablo, que me dijo: te voy a dar una sacudida que te va a curar. Recuerdo, creo que fue el cuarto día, yo decía que no voy a morir. Ellos, porque yo no podía ni orar, no podía amar a Dios, nada. Yo lo que veía era la muerte sobre mí. Mis hijos le decían a la mamá, llevaba al hospital y decía, yo la sentí con el dedo, no me voy a hospital conmigo. Yo no sentía, no. Me invitaron a evangelista, me invitaron cantando, oraron por mí, yo no me movía. No sabía lo que me pasaba. La mujer que estuvo conmigo casi 15 años estaba durmiendo así en el cuarto conmigo, la madre de mi hijo. Y de repente ella me dice: esto, yo veo el cuarto alumbrado ahí, hay una persona vestida de blanco, ahí hay un ángel ahí. Y yo no podía responder, pero yo por dentro decía: gloria a Dios que mandó un ángel aquí, que si me voy a morir, hay un ángel que me viene a buscar. Pero ella lo aseguraba que estaba allí. Y yo por dentro dije: Señor, yo no me puedo mover, no puedo orar, pero sigo creyendo en ti. Si me voy a morir, lo que te pido es que tú me abras los ojos para yo mirar lo que mi esposa está mirando. Y cuando me abrió los ojos, yo vi el cuarto alumbrado. Y vi aquella figura vestida de blanco, que tendió su mano así y me miró y me dijo: yo soy un ángel que vengo a cuidarte, a protegerte. Era una mujer vestida de blanco y me dijo: yo soy un ángel que vengo a cuidarte y detenerte, el amén, y protegerte. Cuando me dijo así, la palabra llegó dentro de mí, se me metió Dios por dentro, me paré de la cama y dije: diablo, la Biblia no registra ángeles de mujeres. ¡Fuera, vete, diablo, fuera! ¡Fuera! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Me dijo: me descubriste, pero regreso. De ahí, entonces vino aquella persecución. De ahí para acá es que vinieron todas aquellas cargas sobre mí. Es que vino aquella prueba tremenda sobre mi vida. Que me costó mi mujer, que por poco me cuesta mis hijos, que por poco me cuesta el ministerio y por poco me cuesta la salvación de mi alma. Pero cuando el diablo dijo: lo tengo. Ahora tiene odio en su corazón, ahora tiene rencor. Me llega un cassette a mi mano de un evangelista que se llama Héctor de la Cruz. El tema del mensaje era: enséñame a perdonar. hablo y yo tengo el control. Cuando yo escuché la voz de Dios, dije, se fue la prueba. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, Dios habló, se fue la prueba. Hay vidas que están ahí en esta noche. Son liberados por el